Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? ¿Qué tal? Muy buenos días. Acá estamos nosotros y los medios, como todos los sábados, en el estudio de Radio Provincia, en el estudio de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. ¿Cómo están? Acá estamos, Ivana Casas. Bien, muy bien. Por suerte, retomando después de, bueno, fines de semana complicados. Muy complicados. Efectivamente, estamos nosotros. Los medios no sé si están, pero bueno. Los medios siempre están, Bulla. Tengo malas noticias. Aunque no los veamos. No los veamos. Decía Marilina Ross. Los Martín medios. Gómez en la operación técnica, haciendo magia allí con la tecnología. Y sí, ahora me Campos tiene un sidecar. Sí, alguien que se está incorporando acá al equipo. Así que le damos la bienvenida. Yo también, más que haciendo magia, lo veo hablando por teléfono. No sé si está pasando número de la lotería, no sé qué. No. Algo de eso está. Pero haciendo. No lo vamos a denunciar. Media 7, dijo. Y en La Plata. Campos es entonces el coequiper hoy de Martín Gómez en la operación técnica. ¿Y en La Plata quién hay? En La Plata estará César Popper. Y hay como 500.000 habitantes. Perla Damuri. Sí. Y Gustavo Tenaglia seguramente. Recuperando los llamados, que lleguen a qué número, al 0800-222-1270. ¿Qué número dijo? 0800-222-1270. No, 222, ya me complica la vida. El tipo está anotando 222, ¿cómo anota un triple? Los tres patitos, vamos. Aparte es gratis, hay que aprovechar. Yo llamaría nada más por el mero hecho de que sea gratis. Yo llamaría, después pensaría qué digo. 0800-222-1270. Esperamos vuestros comentarios, vuestros aportes, vuestras críticas, vuestros elogios, vuestros insultos, lo que tengan ganas. Ahí bueno. Estamos. Y bueno, si nos quieren mandar mail, también está habilitado el correo electrónico nilmedios@gmail.com. ¿Cómo es? nilmedios@gmail.com. NYL medios, de nosotros y los medios. Uh-huh. @gmail.com. Bien. Por Facebook nos buscan también como Nos los Medios. Y tenemos también un blog, que algunos ya lo conocerán, donde pueden encontrar programas ya emitidos. Es nilmedios.blogspot.com. Siempre Nil Medios con Y. ¿Decimos el Twitter también o ya es mucho? Dígalo. @nilmedios. Bien, un derroche de originalidad. Hay una cierta coherencia. Sí, es como, casi parece que alguien hubiera estuvido perfecto. Bueno, pasa que bien que andamos hoy. Bueno. ¿Qué pasa? Que el Independiente nos hizo un gol ahora. ¿Cómo va? 1-1, bueno. Deben estar en el descanso los muchachos. Ahora están en el descanso. Yo creo que están en el descanso hace como 50 minutos. Sí, pero bueno. En fin. Bueno, no se distraiga, Gordillo, que estamos en el programa número 80. Número 80, dijo la bocha. Diga, hola. ¿La bocha la dicen a Ivana? La bocha, sí, por el barrio. Ahí va la bocha. Ahí va la bocha. Porque la bocha. Es muy inteligente, ¿no? Es redonda, es decir. O es la hija de el bocha. También. Creo que a veces se le trasladan a los hijos los apodos paternos. La bocha, el programa número 80. Número 80. Lenta. Pero inexorablemente nos encaminamos al programa 100. Yo le tiro esta inquietud. Sí, yo lo de inexorablemente no estaría tan seguro. Porque yo a sí. A ver si el señor Radio Provincia dice... No, yo estoy seguro. Vayan a laburar. Se acabó lo que se yo daba. Estoy seguro que dentro de unos 20 sábados estamos festejando los primeros 100. ¡Wow! Bueno, vamos así a que, a los 100. Vamos, así que es hora de empezar a imaginarnos. No vamos a hacer un programa como toda la semana. Vaya. Vamos a hacer uno peor. Vaya el saludo también para los compañeros del Provincial que hoy estuvieron cumpliendo 5 años en el aire, ¿eh? Cinco años en el aire. Eso es cumplir, 5 años, hay ¿no? que cumplir 5 años, ¿eh? Así que un saludo cordial. Y bueno, y a nuestros oyentes que vayan imaginando y sugiriendo también con el paso del tiempo cómo deberíamos festejarlos. Ahí está, ¿cómo quieren ellos? ¿Cómo quieren ellos que se festejen? Aceptamos todo tipo de festejo, no le hacemos asco a nada. De nosotros y los medios, este programa que, por si alguien no lo sabe, se ocupa o piensa o trata de pensar, reflexionar, criticar, suponer lo que ocurre en los medios de comunicación argentinos. Y en este 14 de abril de 2012 arrancamos, como siempre, haciendo un pequeño paneo por otras cosas que han ocurrido 14 de abriles, como hoy, pero de otros años. Por ejemplo. Por ejemplo, le digo 1912. Sí. 14 de abril. Hace 100 años, justamente. Hace 100 años, exactamente. Usted dice, para festejar que hace 100 años me voy a tomar un barco. Sí. Y se sube un barco. Un barco. Sí. Bueno, no se va a subir un barquito. No, un barco de eso que. Y se embarca. Tipo 12 menos 20 de la noche. Un horario medio. Sí, pero lo que pasa es que va de joda, luces. Es verdad, cuando. La orquesta que toca. Como dicen algunos, las vacaciones empiezan cuando uno empieza el viaje. Exactamente. Uno se sube al cobar y arranca. Sí. No le cuento, no van a pasar más de 3 horas hasta que se encuentre con un muchacho de la comunidad israelí, un tal Iceberg. Samuel Iceberg, ¿no? Me imagino que un iceberg es un hielo. Es un hielo, pero no de eso que usted. Bloque de hielo. No de eso que usted le pone a la soda para echarle el aperitivo, sino de esos que son grandes y que dicen abajo son más grandes todavía. Sí, que cuya metáfora nunca ha sido usada, ¿no? Usted está viendo solo la punta del iceberg. Y los muchachos vieron la punta del iceberg y decidieron incursionar en él. Dijeron, bueno, a ver de qué se trata esto, y se mandaron contra el iceberg, ¿no? Cuando la vieron era demasiado tarde. Estamos hablando de algo que seguramente también la vieron todos. Estamos hablando de el Titanic. Sí. Concretamente, zarpaba un día como hoy y 3 horas más tarde se cargaba a 1000. Y no conforme con habernos. 1517 personas murieron de las 2223 que viajaban. Entre ellos, creo que DiCaprio. Sí, Hollywood no contento con habernos atormentado con esa película que dicen los que dicen que es la que más vista de historia y demás. Record. Ahora, claro, de casualidad, al director, que ayúdame a recordar cómo se llama. Cameron Mitchum. No, James Cameron, el director de la inolvidable primera y segunda de Terminator. No. Y tipo de la olvidable Avatar. No, ni hablar. Pero, bueno, está relanzando seguramente en el marco del negocio en 3D. Una versión en 3D de esta misma. Qué película. Claro. De Dramon. Qué lindo ir a ver al cine en 3D, ¿eh? Tiene que ponerse los anteojitos cuando dice póngase los anteojos y entonces ve cómo se separan de la pantalla. Mi Dios, que hay gente gila en el mundo. Y bueno, pero es una oportunidad que tiene Hollywood para seguir sacándole leche a esa misma teta. Seguir exprimiendo. Con perdón de la palabra leche. Se ha realizado. Y por otra parte, una manera de asegurarse que vayan al cine a ver la película y no que se la bajen por internet, porque esto. Todavía el 3D no está habilitado en las. Pero ya le vamos. Me dijeron, un cuñado me dijo que ya le va a encontrar un cosito para que se pueda ver. Por supuesto, ilegal, y nosotros no lo vamos a fomentar. No, de ninguna manera. Algunos años más tarde de que zarpara el barco Titanic, un día como hoy, 14 de abril, exactamente, digamos, 23 años más tarde, nace en Suiza un señor que le gustaba mirar las reliquias del mundo antiguo y las miraba al calor de los nuevos tiempos. No entendí nada. Me imaginaba. Estamos hablando de que nace un día como hoy el señor suizo, ladri como pocos, de Erich von Däniken. Porque, dice así, era un referente de la ufología. Sí, ufo, decían todos cuando lo veían. Ahí viene Däniken, ufo. El tipo que agarró las pirámides, que agarró los huevos de Pascua, no, las imágenes, las efigies de la Isla de Pascua. Usted está diciendo el Fabio Serpa suizo. Es el padre de Fabio Serpa, el inventor de los Fabio Serpa. Yo escuché una canción que dice que Fabio Serpa tiene razón, y para mí tiene razón. Y si tiene razón Fabio Serpa, ni hablar Bondani, que nació un día como... Y el tipo que decía que las pirámides y todo eso lo habían construido los extraterrestres, que nosotros, no ya contento con no ser hijo de Dios, somos hijos de extraterrestres. Ah. Se vino un jupiteriano y dijo, hágase Gustavo Bulla. Y Gustavo Bulla se hizo. Por eso yo tengo algunas manchitas verdes en partes del cuerpo. Bueno, vos, Dani, que toda una teoría acerca de los orígenes extraterrestres de la humanidad, basándose en las pinturas de los mayas, decía, no, esto que parece en realidad una flor de lis es un tipo en una nave espacial haciendo sus cosas por el universo. Sí, bueno. Y un montón de gente le creyó. Incluso en Suiza se creó una suerte de museo con todas las supuestas pruebas o reliquias o referencias de Bondani. Bueno, sin ir más lejos, aquí en el Valle de Punilla, en la ciudad de... ¿Punilla? Ni la más rentera. ¿Capilla del Monte, dice usted? Capilla. Ah, como bueno, dicen lo, como dicen los cordobeses, claro. De vez en vez se juntan y no sé qué tipo de cosas consumen y demás, frente al Cerro Uritorco. Con las cosas que están quemando alrededor del Cerro Uritorco, ahí vienen marcianos. Bueno, y seguramente debe haber más de un lector y seguidor y admirador de este buen suizo. Eric Bondani, que entonces nace un día como hoy y sigue todavía por allí boyando. Y hicieron un museo en Suiza donde un especialista, un científico suizo dijo que era el hacer un museo sobre la obra de von Däniken era algo así como el Chernobyl de la cultura. Un poco drástico. No lo quería mucho. Ustedes están escuchando música de fondo, ¿no? A ver, subir a Martín. Y estos no son los ovnis que aterrizan sobre nuestro... Estamos escuchando algo así como Mirador de Estrellas, Stargazer, de la banda Arcoiris, ¿sería? Sí, sí, exactamente, Rainbow. Mirá vos, Santa Blaya, cómo pelaba. Sí, ahora en el lado 2 viene Mañanas Campestres. Claro. Estamos hablando de la banda Rainbow. ¿Por qué está sonando la banda Rainbow? Porque es la porque banda... no teníamos otra cosa para poner. De un señor que nacía un día como hoy, 10 años después que von Däniken, nada más que 10 años después que von Däniken, Ricardito Muy Negro, sería... Negrísimo. Negrísimo. Ricardito Negrísimo. Más que negro. Claro. O en Córdoba sería Ricardito Negrazón. Negrazón, claro. Richie Blackmore, señores, factotum de la banda Rainbow y también de la banda que a continuación vamos a escuchar. A ver si le suena. Si yo no me equivoco, esto es disparo. ¿Y si se equivoca? También. Porque está debidamente programado. ¿Y esto qué sería este tema? Le diríamos autopista. Autopista a las estrellas. Carretera, para hacerlo en mexicano. Con su viaje a las estrellas, sí. Digamos. Como parece el Capitán Kirk y el señor Spock. Algo sonaban los muchachos, sí. De Deep Purple, Richie Blackmore en guitarra, estamos escuchando a Richard Hugo, Ricardo Hugo, negrísimo, nacido en Weston, mira, en Inglaterra también, sí. Son todos ingleses. Y lo mejor del rock de los 70, 60 y 70 viene de la isla... de las Islas Británicas. Guitarrista de hard rock y heavy metal, quien ha sido fundador de Deep Purple, Rainbow y Blackmore Nine. No escuché nada de Blackmore Nine. Yo tampoco. No tuve. Pero, digo, Rainbow, vamos a ser sinceros, sonaba bastante parecido a Deep Purple, ¿no? Sí. Bueno, pero supuestamente él rompió con Deep Purple para poder hacer algunas cosas que tenía ganas y que los muchachos se negaban. Y bueno, y ahí es cuando llegó, fundó la banda, dijo, la verdad que no tengo ganas de hacer esa cosa, voy a seguir haciendo lo mismo. Supuestamente Rainbow es donde más se plasma la influencia de música clásica en esto que fue el hard rock. El tipo tenía sus influencias de Mozart. Se les había dado por grabar con sinfónica, con filarmónica, con todo. Exactamente. Bueno, un recuerdo entonces para Ricardito Negrísimo, Richie Blackmore. Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños, claro. Está cumpliendo Tacuán. A ver, 67, digo. 67. ¡Ah, la miércoles! Hay un Richie Blackmore tiene 67 años, señores. Y los rockeros también crecen. Ya podría ir llamándose Richard a secas. Exactamente. Mucho más acá, 1986. No, esto está bien. Ay, me mató. ¿Fallece Simón de Beauvoir en 1986? Sí, yo no sabría. Tan grande. Pero bueno, no. Supongo yo que sí, porque así viene dada la info. Sí, sí, nos aseguran todos que sigue haciendo así con la cabeza. Y aparte nadie tiene ni medio argumento para decir que no. No, por supuesto. Simone de Beauvoir, filósofa, escritora, poetisa, esposa de Jean-Paul Sartre, una de los... De las cabezas del feminismo en el mundo occidental moderno. Sí. Así es. Sí, sí. Sobre todo por sus libros El Segundo Sexo, una personalidad destacada de la lucha por la igualdad de los géneros y sí, los derechos de las y una intelectual de, importante sí. De lo que era para la época de las mujeres y que conformó una de las parejas emblemáticas particulares entre una chica que como acá se mencionó, ¿no? con el Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés, Jean-Paul Sartre. Una mina que no le daba mucha bola a las cuestiones estéticas. No. Digo, pero es Jean-Paul Sartre, hermano, sería inteligente, pero tenía que entrarle, ¿no? Digo, sí. Pero la mina fue ahí su esposa durante varios años. Jean-Paul Sartre dice que si en Argentina se hubiera hecho una película sobre él, ¿quién la debió haber encarnado? Y podría ser un Enrique Pinte Petiso, pero no, si no... Para mí el papel, yo jefe de casting... ¿A quién le da...? Nathan Pinzón. Pero Nathan Pinzón le puede dar el papel del que se te ocurra. Nathan Pinzón era muy grosso. Era muy grosso, muy parecido a sí, Jean-Paul sí, Sartre. Sí, con el anteojo y todo. Pero bueno. El mismo día que nace Simone de Beauvoir, que nada que ver con... Que fallece Simone de Beauvoir. ¿Qué dije? ¿Qué nace? ¿Qué nace y fallece? Nace a la inmortalidad. Bien, así sí. El mismo año, en el mismo momento, un 14 de abril, Estados Unidos decide que Gaddafi será y siempre es un dictador, digo, esto en 1986, y acusándolo de un atentado terrorista donde había muerto un diplomático norteamericano, un legislador norteamericano, decide que está financiado por Libia y decide bombardear objetivos civiles en el país del famoso Gaddafi, que luego terminaría tan mal hace muy poquito, pero que en ese momento era solamente el enemigo número uno de los Estados Unidos. Durante el gobierno de Reagan. Ronald Reagan, exactamente. Un poquitito más acá, 2003, 14 de abril, terminamos con las efemérides. En los Estados Unidos también se completa por fin el mapa del genoma humano. Esto se trata de, bueno, de ver toda la clase de genes que tiene el cuerpo humano del hombre en su totalidad y que todavía no nos enteramos bien para qué sirve. Bueno, en ese momento la importancia... No es ignorancia, sino porque en general no se ha difundido demasiado. Tiene que ver con prevenir enfermedades. Exactamente. Pero todavía muy claro no lo tenemos. Permite conocer la predisposición genética para determinadas enfermedades y se esperanzaba en ese momento con la cura de ellos. Y hay mucha fantasía y no tanto que permitiría muchas otras cosas. No solo curar enfermedades, sino hasta ponerse a seleccionar cómo van a ser los futuros. Claro, sí, la construcción de civilizaciones distintas de acuerdo a seleccionar qué genes combinamos, lo cual está muy, pero muy lejos de hacerse realidad en ningún momento. Qué linda música. Y esta música nos dice que tenemos que meternos en el programa. Era hora. Así es. acabáramos, diría alguien. Acabáramos. Y bueno, el tema de la semana para aquellos que han estado sobrevolando las playas de las Antillas o que han bajado recién desde Ganímedes. O que se han amparado en un frasco de mayonesa. También, como no, en un pancho, bien, bien apretado. El tema de la semana han decidido los medios de comunicación vernáculos, con perdón de la palabra, digo la palabra medios de comunicación. Sí. Ha sido el tema referente al actual vicepresidente. Sí, el así llamado caso Chicone, caso Vudú, de distintas maneras. Caso Cartográfica, caso Bolt, sí. Caso... En general, caso Bolt tratan de no mencionarlo, pero podrían perfectamente. Ustedes saben, digamos, lo ocurrido. Hay un libelo lanzado por un señor de ascendencia turca, de amigos turcos y de hablar alambicado, hace como un año, diciendo que la gente de Vudú había hecho un trato con Chicone Cartográfica y le había condonado unas deudas. Esto fue creciendo y creciendo, declaraciones de alguna chica no demasiado en sus cabales, y acollarado por el andamiaje mediático. Si es cierto o no es cierto es algo que aún no tiene resolución, esto lo investigará la justicia. Sí. Lo que sí es cierto es que los medios se han hecho un festival con esto. Y que ya han emitido sentencia. Ah, absolutamente, como suele ocurrir. Pero bueno, escuchemos el primer audio, a ver, porque y en eso hay una canción que dice, y en eso llegó Fidel. Claro, bueno, y en eso llegó Carrió. Claro, porque si faltara gente para hablar mal de Vudú, de Chicone Cartográfica y de toda la banda, y de todos sus alrededores, la ha llamado a la inmarcesible Elisa Carrió. A ver qué decía. Por favor, atención. El filósofo Ricardo Foster. El llamado Vudú, como vicepresidente de la Nación, se siente afectado porque hay un intento mediático, sistemático, de transformarlo antes que se recorra ningún camino judicial válido en culpable. Hay un fusilamiento mediático. Pareciera ser que cada dos, tres o cuatro semanas hay un tema hegemónico que atraviesa la vida político-mediática argentina, que se convierte en el único tema válido, que inunda rotativas, medios audiovisuales, recorre el país y de repente, así como llegó, se va. Estoy pensando, por ejemplo, en la mega minería, en el famoso cianuro, en Catamarca, en La Rioja, Famatina, que ahora no está ni en la página 80 de ningún diario, que habrá que demostrar la culpabilidad, porque creo que constitucionalmente y jurídicamente todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Me parece que esa regla mínima de democracia y de república se ha quebrado. Sí. Volvió Elisa Carrió, habla de todo, denuncia la corrupción. Elisa Carrió rompe el silencio. Volvió, está muy indignada con lo que está pasando con Amado Vudú. También va a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, la protección de la presidenta. Miren, yo creo que si podemos dividir el tema, si quieren empezar por Vudú o por YPF, porque me parece que hoy para la Nación y para la historia de la Nación es más importante YPF. Por ahora empezamos con Vudú porque estamos nosotros de este lado. Porque Chicone estaba fundida y es una de las grandes imprentas del país, que en su momento fue una de las licitantes, para que todo el mundo recuerde, DNI, el escándalo del menemismo, junto con Jabrán y Franco Macri. En esa licitación están Brito, que pone al gerente Lanusse de Chicone, Brito del Banco Macro, que es el que le está poniendo el dinero. Yo no entendí bien la película. Y que es el gran banco de toda la corporación política, de los Kirchner, de Menem, de los radicales, de todo. Es mala palabra para el gobierno, Volt. Sí, pero también es en la caja política de todos ellos, de todos. A ver, de todos. Es mala palabra para el gobierno, Volt. Todos. A ver, de todos. Es mala palabra para el gobierno. A ver, de todos. Es mala palabra para el gobierno. ¿En serio? ¿Saben quiénes eran las subcontratistas de la que más coimas dio en la Argentina? que fue Siemen. Lean el libro Las coimas del gigante alemán y se van a dar cuenta cómo están todos peronistas de otros partidos completos. Ahora, Elisa, en el caso de... ¿Y sabe quién más estaba? Porque esto tiene que ver con YPF, Bulgaroni, que ahora, después vamos a hablar. Entonces claro, son los mismos. En el caso de Vudú, ¿no? Porque... No, pero déjeme terminar. Sí. Ahora, Elisa, en el caso de... ¿Y sabe quién más estaba? Ahora, que después vamos a hablar. Entonces claro, son los mismos. En el caso de Vudú, ¿no? Porque... No, pero déjeme terminar. Sí. Ahora, Elisa, en el caso de... ¿Y sabe quién más estaba? Ahora, después vamos a hablar. Entonces claro, son los mismos. En el caso de Vudú, ¿no? Porque... No, pero déjeme terminar. Sí. ¿Y por qué se pelearon entonces, Rí y Vudú? Yo lo desconozco, tiene que ver con la sucesión entre distintos grupos del PJ, que es abierta la corporación política. Lo que quiero decir es que la gente tiene que entender que acá no hay buenos. ¿Y la presidenta? La jefa. De toda esta y entre el primer camporista, que es Rigui, y el ex de la UCD, eligió Puerto Madero, lo cual es toda una definición ideológica, ¿no? Eligió a Vudú. Ahora, esa es la revolución de izquierda de este país de pacotilla. Quería volver a un tema, usted señaló que es bastante grave, ¿no? Vinculado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué usted piensa que lo avala a Vudú? Primero porque es parte de todo eso, como es parte de YPF. Ella se convirtió en el amo. Antes el amo hacía los negocios, ahora los hace ella. No en coima, ella no es coimera, no se equivoca. Y la segunda porque no tenía otra salida. Si ella elegía a Rigui y se quedaba sin vicepresidente, la próxima era ella. ¿Qué? Carrió, ya tenemos que ir cerrando. ¿Cómo va a ser para recuperar todos los votos que perdió? Miren, la verdad que no me preocupa estar en eso. Cuando tuve que defender derechos humanos, defendí derechos humanos de gente de Clarín. Cuando tuve que defender la libertad de expresión, defendí la libertad de expresión de los medios no oficialistas. ¿En serio? Ahora, los negocios no defiendo a nadie, muchachos. ¿Cómo va a ser para recuperar todos los votos que perdió? Miren, la verdad que no me preocupa estar en eso. Esa es la revolución de izquierda de este país de pacotilla. Se aprovechan de mi nobleza. Bueno, pero volvamos a Vudú. Sí. Ah, sí, por favor. Quiera, no, pero hablemos de Vudú. No, pero hablemos. Parece que no, vos... pero me acaban de robar en la esquina. Hablemos de Vudú. Te trajimos acá para hablar de Vudú. Pero sabes que hubo un terremoto en África, sí, pero a ver, hablemos de Vudú. Parece que Bonelli y Alfano estaban interesados en hablar de Vudú. Sí, y solamente de Vudú. Un invitado a su programa tiene que hablar, evidentemente, de aquello que ellos quieren, porque ellos están de ese lado. Yo. Me encantaría saber cuál es ese lado. El lado oscuro. Sin ninguna duda. Diría en términos de la Guerra de las Galaxias. The Dark Side of Magneto. Alfano, Bonelli, nuestros amigos de siempre, nuestros colaboradores constantes de este programa, haciendo un paso de comedia, un pequeño festival con la doctora Elisa Carrió. Antes escuchábamos a Ricardo Forster explicando cuál era la posición de... ¿por qué el vicepresidente había salido a decir las cosas que decía? Dice, más allá de la justicia, lo han condenado desde el vamos. Esto es lo que dice. Y no entró en los audios, por eso lo comentó eso. Todavía le insistía, decir, bueno, pues entonces, para vos, eso es más importante, este fusilamiento mediático que vas es más importante que el hecho. No, decía Foster. Y en resumidas cuentas decía, lo que pasa es que del hecho no estoy seguro, lo tiene que investigar la justicia, claro. Porque estoy seguro que hay fusilamiento mediático. Claro. Digamos, lo otro lo tendrán que probar. Y si no lo prueban, no pasa nada, como tantas otras veces, ¿no? Y en un momento le... eso creo que lo vamos a escuchar después. Entonces no adelante, no sea estómago resfriado. Se tremebundo. Pero... La doctora Carrió volvió Bonelli, volvió Alfano y seguimos de fin. No, pero interesante, una especie ahí de rencilia amable, pero no dejó de serlo. Cambió la relación con Carrió. Da la impresión como que los conductores, en nombre del gran grupo, estaban como enojados con la doctora porque ya no representa la cantidad de votos que representaba. Y es que lo que pasa es que invirtieron una cantidad de dinero importante con la doctora Carrió. No digo directamente, no digo que le hayan pagado, pero le dieron tantos minutos de aire que eso es plata. Y bueno. Para que sacara el 2% de los votos. Tenían cierto, un si no es de razón en estar enojados con la doctora Carrió. De cualquier manera deberían enojarse en realidad con la población, que es la que vota, no con la pobre Carrió, que hace lo que puede con su humanidad. Sí, enojo que por otra parte expresó a la pasada la doctora Carrió, dijo, el gobierno de izquierda de este país de pacotilla, sí, que viene a ser el país de ella. claro. Pero, sí. Y al que ella intentó tres veces gobernar. Sí, que ella intenta seducir a un país de pacotilla sin lograrlo, señora Carrió. Haga cuenta de qué se trata su propia capacidad de seducción. Igual, me pareció interesante ese pequeño cruce cuando ella le dice, yo cuando tuve que defender los derechos humanos, defendí los derechos humanos de Clarín. Cuando tuve que defender la libertad de prensa, defendí la libertad de prensa del periodismo no oficialista. Es decir, de Clarín. Claro. Pero más allá de eso, digo, ¿qué clase? ¿A quién le estaba dando ese mensaje? Como diciendo... Los televidentes de TN sabían perfectamente eso. Claro. Yo creo que estaba diciendo... ¿A quién se todo, estaba contando? Todo tiene un límite, señores. Y después lo dice, negocios yo no voy a defender, como si los otros dos que dijo no fueran negocios. Por eso, pero dijo, negocios no voy a defender porque Volt... Por ahí por lo bajo dijo, negocios no voy a defender, a menos que me incluya, ¿no? Claro, pero digo, porque Volt, que era una de las los temas que trataba de introducir y no lo dejaban, tiene serias vinculaciones con el grupo Clarín, sin ir más lejos, en la provincia de Santa Fe y a través de la impresión de las boletas electorales de las últimas elecciones, contratada de manera directa y de manera poco turbia y demás. Y todos los analistas que no compran la versión Clarín y La Nación de este acontecimiento, de este fusilamiento mediático con el vicepresidente de La Nación, consideran que detrás de toda esta opereta está la empresa Volt, que es la que realmente quiso quedarse con la quiebra de Chicone Calcográfica. Y si atendemos al discurso de la doctora Carrió, es por lo menos interesante, e interesante algunas omisiones. La doctora Carrió plantea que en el universo argentino lo que priman son los negocios, y que los negocios pasan hoy por la mafia capitaneada por Volt o la mafia capitaneada por Banco Macro. Sí. Esos son los grandes cajas de la política, dice la doctora Carrió. Y Clarín, por ejemplo, y los grandes medios de comunicación, ¿por dónde pasan sus negocios? Claro. No hubo ninguna mención a eso. No digo que tenga que ver, pero no hubo ninguna mención. No hubo ninguna mención. Uno podría entenderlo en clave optimista para con Carrió, que estaba refiriendo a esos ligazones de Volt con Clarín que todo el mundo conoce. No lo dijo explícitamente y los periodistas, por supuesto, como suelen hacer, no repreguntaron. No aclararon para no oscurecer. No repreguntaron. Pero hay otro, volvió otro personaje también con el mismo más tema. ¿Quién? Uno que suele o solía usar moñito. Ah, usted dice el que tiene frases realmente brillantes, como aquella de transgresor módico, sí. El señor que supo chorearse flores en algún lugar del conurbano, vender cuadros truchos y escribir en el diario Clarín, precisamente con un seudónimo. Pero a ver, pará, estamos hablando del Turco Asís. Sí. Embajador de Carlos Saúl Menem. En la UNESCO. Un poco así, pero ¿quién lo entrevistó? Lo entrevistó el programa Palabras Más, Palabras Menos, que conducen el otro día de Itenerman. No, en el grupo Clarín no puede ser. ¿No? Pero el Turco así se estuvo recontraprohibido en el... Y bueno, el grupo Clarín... Le habrán levantado la extradición. Pero estaba prohibido mal, porque el tipo escribió el diario de la Argentina, donde escrachaba los tejemanejes de... Se ve que lo que vamos a escuchar es del agrado del grupo Clarín. Mirá vos, el Turco Asís no solo ha sido perdonado por el grupo Clarín, sino que el Turco Asís, después de todo eso, va. Va y dice cosas como estas. Pedro, cerrá que estamos todos. A ver. Tenemos hoy tres invitados. Tres peronistas. El primero de ellos, el 8 de julio del año pasado, en su página en internet, escribió una nota titulada El paraíso de The Old Fund. Escribió, tenemos cerrado con Vudú el contrato para fabricar los billetes, le dijo Alejandro Van der Broele a los sindicalistas. Esa persona es el ex embajador del menemismo, el ex secretario de Cultura de Carlos Menem, Jorge Asís, que ya está aquí en el piso. Muchas gracias por venir. Es un gusto estar acá, muchachos. Amén. Casi se autodeschaba de una forma terrible cuando él dice en ese monólogo, bueno, este juez quiere ayudar. ¡Qué bien, quiere ayudar! En ese momento era casi un juez inapelable porque aparentemente quería ayudar. Pero no pude salir de mi asombro, porque hasta ahí uno podía pensar, bueno, quiero ayudar. Está mal. No está bien. Pero el juez quiere ayudar. Está mal, está bien. Pero el juez quiere ayudar. Está mal, está bien. Está mal, está mal. Pero después, cuando mandan ese allanamiento, ya por supuesto la cuestión se pone mal. Es tan obvio, es tan trucho todo. Es tan trucha la reacción. Y es tan trucho incluso aceptar que le fue bien con ese monólogo a Vudú, con ese monólogo precario, básico, absolutamente elemental, sin el menor encanto, sin convicción, le fue bien. La equivocación principal con Vudú fue designarlo. Una equivocación muy grande ahora es sostenerlo y generar este proceso de autofagia, te diría, del cristinismo que parece que se autodevora y se autodespedaza. Ahora, Jorge, así como vos te podés atribuir la primicia en el caso Vudú, anticipos como este que acabás de hacer, ya hiciste varios que no se cumplieron. Vos me vas a decir del kirchnerismo póstumo. Uh-huh. Es verdad, el kirchnerismo está póstumo. Cristina se encargó de terminar con el kirchnerismo. Bueno, acaba de ganar con el 54%, es muy difícil decir que está. Mira, yo creo que la coacción del 54% es bastante relativa. En ese nombre de ese 54% se te va cayendo Moyano. Me parece que el modelo este estalla. Creo que hay un momento difícil de este modelo. Yo, como peronista afiliado al Partido Justicialista, no tengo absolutamente nada que ver con este populismo cursi, que es el cristinismo, que es algo, te diría, nos llevan puestos, si vos querés, perdoname una imagen fea, con un sexo muy flácido y corto. A 13 años del fin del menemismo. Esa etapa de tu vida es una mochila, es un capítulo cerrado, es algo que llevas con orgullo y honra. Marcelo querido, no, yo lo vivo muy bien. Yo sinceramente estoy orgulloso de esa etapa. Un centro derecha como que lo que surgió en aquel momento, en aquel esquema peronista, hoy habría que asumirlo. Hay discusiones en las que no entro, porque yo ya pagué, yo banqué el indulto, y banqué el indulto en nombre, viste, de la reconciliación nacional. No puedo entrar hoy en las discusiones que todavía más o menos entusiasman, porque los únicos que van presos en la Argentina son los tenientes coroneles que tienen 70 años, ¿entendés? Menem fue un episodio. Esa década yo la reivindico. Espera, espera. ¿A vos te parece mal que los milicos paguen? Mira, si vos me decís hoy yo qué es lo que haría, yo hoy te planteo verdaderamente una reconciliación nacional y yo te planteo una amnistía. Acabo directamente con eso. Y me la banco, porque si me la banqué en 1991 desde Europa, ya todo eso lo defendí en 1991, 1992, no me vengas en el 2012. 20 años después con la misma discusión. Por supuesto que yo termino. Ahora sé que este sí que es verdaderamente un pilar. Antes se decía roban pero hacen, y ahora se dice roban pero encarcelan. Usted se le quedó la utopía, maestro. También voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. Felipe está tratando de decirnos algo. Y nunca mejor para cerrar el discurso de Asís que esta música de Custurica y compañía, ¿no? Sí. Hay un si es no es de circense en todo esto. Desde sí. El moñito hasta los ademanes, hasta la espectacularidad. Sí, sí, hasta las entonaciones. Amigo Marcelo. Sí, es una cosa tan falsa. Pero bueno. Termina definiendo ideológica y políticamente su posición. Sí, ¿no? Que si fuera, si formara parte de cierta excentricidad de Jorge Asís, no pasaría de ser un espectáculo simpático. Uh-huh. El problema es que si uno empieza a atar cabos y anoche aparece en C5N unas imágenes de Videla haciendo afirmaciones respecto del genocidio, que con motivo esto del el libro de Ceferino Reato. El periodista Ceferino Reato saca un libro que se llama Disposición Final, y bueno, y yo tuve la oportunidad de verlo en C5N, un reportaje en el cual estaba presente también, aparte del autor del libro, Estela de Carlotto, más las declaraciones ya de Videla a la revista española Cambio 16, más una serie de cuestiones que se van concatenando. Después de que vengamos de la pausa vamos a ver algo muy sorprendente, y uno empieza a ver que hay como un reagrupamiento de ciertos sectores, o por lo menos un intento de reagrupamiento, un intento, ¿no? Sí, de planteo de vuelta con el tema este de la reconciliación e indirectamente de terminar con el rencor y esas cosas que suelen atribuirle a las políticas de derechos humanos, de verdad y justicia. Concretamente, un editorial del diario La Nación de esta semana ha sido muy particular, lo vamos a conversar después de la pausa, si tal cosa es posible. Espacio publicitario. Julio César del Rivero. Buenas tardes, aquí estamos en el resumen de rugby. Top Rugby. Por Radio Provincia de Buenos Aires hasta las 8, con lo más importante que ha sucedido hoy en el orden internacional, obviamente, aunque también hubo algo de rugby local, del torneo de la UBA, los grupos 3. Top Rugby, sábados a las 19. Llega la cuarta edición del Festival Internacional de Folclore Buenos Aires. Escuchalo en vivo y en directo desde el Bosque de la Plata. Viernes, sábado y domingo, 22 horas. Actuarán el chaqueño palavecino, Luciano Pereira, Jaime Torres, Rubén Rada, Arbolito, Chango Espaciuc y un homenaje a Horacio Guaraní. Cuarta edición del Festival Internacional de Folclore Buenos Aires. Vivilo en la radio pública. Abril se viene con todo en Radio Provincia. Pacho O'Donnell, Nora Cárpena, El Chavo Fuchs, Sergio Goicochea, Osvaldo Quiroga, Tom Lupo, Rodo Herrera y muchos más. Buenos Aires, la provincia, tiene su radio, la radio pública. Amanece, que no es poco, de lunes a viernes, de 3 a 5, en Radio Provincia. Marcelo Simón. Causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril. Voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. ¿Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias los siguen buscando? Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Soy Antonio Tallarroz. Somos los chamameceros, ganadores del Martín Fierro Federal del año 2008 y declarado de interés folclórico nacional por la Academia de Folclore en el 2009, los chamameceros. De lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. La querida Radio Provincia de Buenos Aires, AM 1270. Soy Antonio Tarragorros, somos los chamameceros. Fin del espacio publicitario. Como le decía, la invitación a Perla Damuri, que está en la fiesta de Salta, acá en la calle 136, entre 5 y 6 de Berazategui, es una radio, en la 100.1, se pone muy lindo, un hermoso patio, y va a haber todo, todo, absolutamente, desde los menúes hermosos, por las tradiciones salteñas. Así que Perlita Damuri, si querés venir, vení, preguntá por mí, yo voy a andar ahí como peludo regalo y lo vamos a pasar entre toda la comunidad salteña muy bien. Yo soy entrerriano, pero soy argentino. Chao, un beso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mirta de la Loma, espero que me pasen el mensaje, llamen un ratito antes. No la pasen a la Carrió, por favor, acuérdense de lo arrepentida que estuve. No le den prensa, por favor, les pido, no le den prensa, den prensa a todo lo bueno que está haciendo el gobierno. Y tiene razón el anterior que llamó, sacan y sacan y sacan en los diarios. Bueno, saquen y saquen y saquen todo lo bueno que hace el gobierno. Por favor, se los pido, basta de esta porquería que estoy escuchando. Un beso, feliz fin de semana. Nos imaginábamos. Nos imaginábamos que Mirta iba a volver a sufrir por su pasado. Ya está, ya prescribió, Mirta. Ya está, Mirta. La doctora Carrió nos hace muchas gracias muchas veces. Es un personaje un personaje lamentable de la política nacional, pero un personaje de los medios que bien podría tener su propio programa humorístico. Sí, digamos. Y con mucho, evidente, mucho más peso en los medios de comunicación que en la realidad. Sí, sí, ni hablar. No sé, digamos. Cuando habla de del peso en la realidad, ¿a qué se refiere? A su influencia en la ciudadanía. Y bueno, estaba Elvio Garzón invitando a Perla a una fiesta, no sé, bueno. Sí, es una cosa entre ellos. Elvio, ya, Elvio, un mensaje privado para Perla. Ya se toma la radio por cuenta libre, hace gala de su poesía, al cual le agradecemos. Y ahora Nos quedaste debiendo, Elvio, parte esperamos de las décimas. Sí, pero ahora no conforme con ella, le tira a los galgos a Perla. ¿Los galgos? Eran dromedarios. Sí, pero bueno, está bien, es la radio pública y es para lo que guste mandar. Está muy bien. Hablábamos de algún tema que tiene que ver con algo que dijo Asís al final del último bloque. Vamos a escuchar un audio ahora y vamos a ver cómo encontramos puntos de contacto con otras cosas del presente. Transmite LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de televisión del país. A continuación, se dará a conocer el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. La Junta Militar presenta a la ciudadanía un cuadro del desarrollo de la agresión terrorista a lo largo de casi dos décadas. Y por su intermedio, las Fuerzas Armadas sumen la cuota de responsabilidad histórica que les compete frente a la nación en el planteamiento y ejecución de las acciones en las que no se agotan las responsabilidades que frente a la República pudieran corresponder a otros estamentos, sectores e instituciones. Esta síntesis histórica de un doloroso pasado todavía cercano quiere ser un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida. La República Argentina, a partir de mediados de la década del 60, comenzó a sufrir la agresión del terrorismo que, mediante el empleo de la violencia, intentaba hacer efectivo un proyecto político destinado a subvertir los valores morales y éticos compartidos por la inmensa mayoría de los argentinos. Procuraba modificar la concepción que del hombre y del Estado tiene nuestra comunidad, conquistando el poder por medio de la vida, empleando el terror como un medio para tomar el... Se proponía llegar a la desaparición de la República como Estado democrático, jurídica y políticamente organizado, en una acción a nivel nacional y continental. La infiltración en el aparato del Estado abrió el camino para que, a partir del 25 de mayo de 1973, con la asunción del gobierno constitucional, los grupos terroristas abandonaran la clandestinidad y, sumados a los que obtuvieron su libertad, iniciaran el ataque al poder. La capacidad de actuar del gobierno se veía seriamente comprometida por la infiltración de la subversión y el vacío político causado por la muerte del presidente Perón. La sanción por parte del Congreso de la Nación de leyes que penalizaban en forma específica y con mayor gravedad las conductas subversivas y los actos terroristas y la declaración del estado de sitio no fueron suficientes para conjurar la situación. En ese crucial momento histórico, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el gobierno constitucional para enfrentar a la subversión. Consideraciones finales. No obstante ser el desprecio absoluto de los derechos humanos la expresión más trágica del fenómeno subversivo, el terrorismo es solo uno de los procedimientos. La agresión subversiva existe en virtud de que antes y durante su desarrollo, la ideología de la violencia se introdujo y dominó la educación y la cultura, el sector del trabajo, las estructuras de la economía y hasta llegó a entronizarse en agrupaciones políticas y en el aparato del Estado. La victoria obtenida a tan alto precio contó con el consenso de la ciudadanía. De esta actitud de la población se desprende con claridad que el deseo de la nación toda es poner punto final a un periodo doloroso de nuestra historia para iniciar en unión y libertad la definitiva institucionalización constitucional de la República. Para lograr éxito en este camino es imprescindible que tengamos el equilibrio suficiente para comprender lo acá, sin olvidar las circunstancias que nos llevaron al borde mismo de la disgregación, como así tampoco las responsabilidades que por acción u omisión les correspondieron a los distintos sectores de la comunidad, a fin de no recorrer otra vez ese doloroso camino que no queremos volver a transitar. Desde hace 9 años, la maquinaria oficial ha volcado su capacidad mediática en exacerbar sentimientos y exponer una visión de la historia propia de los sectores más cercanos a las ideas revolucionarias que motorizaron al ERP, los montoneros y otros grupos armados. Los avances hacia la reconciliación que se habían dado con las leyes de obediencia debida, de punto final y los indultos, fueron desandados con la anulación claramente inconstitucional de esas leyes. Los métodos de la represión del terrorismo aplicados por fuerzas irregulares, AAA, a partir de 1974, o regulares a partir de 1975, comprendieron crímenes y delitos que nunca debieron haber ocurrido. Pero también fueron crímenes los cometidos por los grupos subversivos que iniciaron una verdadera guerra civil. ¿Qué le pasa a esta mina? ¿Qué está diciendo? No se puede juzgar una parte sin hacerlo con la otra. Deberíamos reflexionar si estando la sociedad dispuesta a perdonar y admitir que exterroristas ocupen hoy cargos de gobierno, ¿no debería promoverse con la misma generosidad una reconciliación y amnistía que comprenda los dos bandos protagonistas de aquel trágico pasado? Estabas completando el discurso de cierre de la dictadura que escuchábamos recién. No, yo estoy diciendo algo que se dijo desde una tribuna. No, debe ser entonces el libro de Reato, la entrevista a Videla. Ah, claro, las cosas que decía Videla, sí. O En Cambio 16. Esto se dijo desde una tribuna de doctrina, muchacho. ¿Tribuna de doctrina? El Diario de la Nación no. No va a decir eso, el Diario de la Nación que vive denunciando... No, ¿sabes qué? Puede ser, Diario de la Nación, algún de estos columnistas que tiene, columnistas que son de ultraderecha, que se haya mandado en un... más o menos lo que decía... ya sé, es el Diario de la Nación hace 30 años. Ah, también es posible. En la época del informe final que acabamos de escuchar. Editorial del Diario de la Nación del día martes pasado. Martes 10 de abril. Editorial, vos decís que no lo firma nadie eso. La voz del medio. Eso es lo que piensa el medio de comunicación La Nación. En todo caso lo firma el doctor Bartolomé Mitre, más conocido por Bartolito. Ah, la pelotita. Léete un otro parrafito, por favor, para te leo recordar el título. ¿Cómo se que llama? Lo dejamos afuera para que nos centrarnos en el contenido. Memoria completa y reconciliación es el título, y la bajada dice: hoy se rinde homenaje a quienes murieron atacando cuarteles y comisarías y no a quienes perdieron la vida defendiéndolos. ¡Ah, güey! Muy bien, esto dice el Diario de los Mitre. El Diario de la Nación, que así recordemos es uno de los artífices para ir hilando todos los temas que hemos tocado en este programa, es uno de los artífices de la denuncia esta de lo que hemos dado en llamar enjuiciamiento o lapidación mediática contra el vicepresidente de la Nación. Es el que primero levanta la mano para denunciar que en este país no hay libertad de expresión, que hay censura, que, bueno, todos esos valores democráticos. Puche, pero se acaba el diario. O sea, sí. Supongo que todos los periodistas que laburan ahí, que tienen un pensamiento democrático, liberal, han renunciado de inmediato. Claro, una cosa es ser de derecha, claro, ser liberal, ser conservador, y otra cosa es hacer apología del genocidio, del terrorismo de Estado, porque ni más ni menos lo que hace esa editorial. No, pero es que realmente es, bueno, por eso iban juntas, pero es llamativo la... Yo me la imagino a Beatriz Sarlo no escribiendo nunca más para... Me la imagino a Joaquín Morales Solá No, no me lo imagino. No me lo imagino. Me lo imagino a Mariano Grondona. No, tampoco. No, tampoco. Me lo imagino a Pablo Sirven. Pablo Sirven no puede Pablo volver Sirven. A llenar de tinta una sola página del diario de la Nación. Digo, si Pablo Sirven laburara en Canal 7, sí, y los directivos de Canal 7 dijeran algo así, ¿qué haría Pablo Sirven? Inmediatamente los denuncia y renuncia. Claro. Es más, yo es como si lo estuviera viendo a Pablo Sirven en este momento diciendo, señores, son ustedes o nosotros, o largan el diario o nos vamos nosotros, no sé quiénes seríamos nosotros, pero, sí, sí, pero yo me lo imagino. No, realmente me lo imagino a coincidencia a Pagni, argumental. Al editorialista Pagni me lo imagino. Claro, claro. Gente de larga. A Marco Sanguini, que vuelta a vuelta escribe denunciando las taras de este gobierno populista que restringe la República. Un Sebrelli, un Serenelli, no, ese era un personaje de. El Yaya Serenelli era un personaje de Fontana. Una Sarlo, bueno, Sarlo definitivamente jamás va a volver a escribir La Nación, supongo yo, no va. Un Nick. ¿Qué piensa eso? Un Nick no te dibuja más un chiste de esos tan graciosos y tan progresistas que hace. Nick es más fascista que ese editorial. ¿No? ¿Ah, sí? No. ¿Usted dice que lo escribió Nick? No. Impresionante cómo las espadas mediáticas por estas épocas todavía salen a defender. Impresionante eso, e impresionante que no haya tenido más repercusión y que no se haya, digamos, el acostumbramiento debe ser, no sé qué. Que, sí, es como que pasó como de largo, como que nadie, sí, salvo 6, 7, 8. Tal vez, si esto hubiera tenido repercusión, no hubieran tenido más remedio que tirarle piedras hasta los propios. Sí. Porque es muy grosero, sí, el editorial de la Nación. Sí. Muy grosero. Perfectamente encaja con. Ya habíamos pasado un fragmento con motivo del aniversario del golpe del 24 de marzo. Lo que escuchábamos, el audio que escuchábamos es el informe final de la dictadura militar, en el cual se. Por un lado, de todo y por un lado la dicen, de hicimos lo que nos pidieron, acá hay culpas repartidas por acción o omisión, uh-huh, y ojo, no nos obliguen a volver a hacer algo que no queremos hacer, amenazan al final. Y la palabrita esa reconciliación, sí, rondando muchas palabras que después tuvieron mucha consonancia durante la dictadura, reconciliación en el planteo de Menem del indulto, punto final, que es como se llamó una de las leyes, uh-huh, con las cuales Alfonsín reculó respecto de su política de derechos humanos tan destacada. Sí, bueno, nos están echando. Bueno, ya. Cae un milico en la puerta. Para mí lo escribió Rani. Sí. De cualquier manera, es, insisto, curioso lo que decíamos, la poca repercusión y el anacronismo o la falta, la extemporalidad, diría uno que sabe hablar. ¿A quién le habla en este momento diciendo eso? Digo, sobre todo si tenemos en cuenta las declaraciones que le hace Videla a Reato, que no, nunca me imaginé hablando bien de algo que hiciera Reato, pero digo, esta declaración de Videla de que mataron entre 8.000 y 9.000 personas y que la política fue desaparecerlos. Y los medios. ¿Cómo encaja? ¿Cómo? La Nación, digo, no es el caudillo, no es Cabildo. No es Cabildo. Bueno, ¿Qué pensará la nata de esto? Y mayormente nada, como de todo. Y el doctor Nelson Castro. Es muy fácil. Lo que piensa la nata y Nelson Castro es exactamente lo que dice en el papelito cuando cobra. Piensan que poco. Bueno, el sábado que viene estamos de nuevo, ¿no? El sábado que viene estamos de nuevo. En realidad, el lunes también estamos y el martes también. Sí, pero no en la radio. Estamos al aire, con todo al aire, y empezamos a recepcionar propuestas para festejar nuestro programa número 100. Martín Gómez en la operación técnica. Guillermo Campos haciéndole la segunda. Allá César Poffer estaba finalmente en La Plata. Perla Damuri, Gustavo Tenaglia, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo. Presente. Aquí estamos. Y van a casa también todos nosotros el sábado próximo a las 13 horas exactamente, sin falta, capaz que estamos. Bueno, chao. Saluti.